No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Nos acompaña la doctora Daniela Pires, del área de grupos vulnerables del Defensor del Pueblo de la Nación, quien a su vez vino para comentar sobre la actividad del área con la doctora Vanina Bros. ¿Cómo te va, Daniela? ¿Cómo estás? Hola, Fernando. Hola. Bueno, dentro de la variedad de trabajo que tiene el área de grupos vulnerables, esta vez con Vanina vamos a hablar. Ella está dentro de la oficina de niñez de la Defensoría. Quiero que nos cuentes cuál es el tema o, bueno, cómo es la presentación de la doctora. La Oficina de Niñez participó en un seminario internacional sobre los derechos del niño, y si bien fueron varios los paneles, lo que habíamos consensuado con la doctora Bros es hablar del tema del interés superior del niño, que tantas veces es mencionado y a través de los años genera cierto conflicto en el momento de implementar y utilizarlo para la protección de los derechos. Perfecto. Marina, entonces contanos, ¿cuándo se llevó a cabo dicho encuentro y en dónde se realizó, por supuesto? Y bueno, algunos de los temas que se han ido tratando, ¿te parece? Dale, ¿cómo estás, Fernando? Bueno, se realizó los días 6 y 7 de este mes en la facultad, uh-huh. Exactamente, en la Facultad de Derecho, ajá, la UBA, en el Aula Magna. Uh-huh. Bueno, estuvieron presentes, bueno, muchas autoridades. Primero y principal, bueno, Yael Bender, que es la asesora general tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y después tuvimos también personajes internacionales, ¿no es cierto? Sí, uh-huh. Como Alessandro Padovani, que es de Italia, Farid Simón, que es de Ecuador. Bueno, y ellos hablaron sobre la temática de la niñez. Y también cómo está con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ajá. Perfecto. Dice, ¿cómo los derechos de los niños, una de las preguntas, se vincula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Bueno, podemos ver que de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen una fuerte vinculación con los derechos de los niños. Tenemos 48 metas que son absolutamente relevantes para los niños, niñas y adolescentes. 34 de sus indicadores tienen prioridades básicas en el interés superior del niño. ¿Qué es el interés superior del niño? ¿Cómo es? Bueno, es amplio, ¿no es cierto? Uh-huh. El concepto. El mismo, bueno, es complejo, flexible, uh-huh, y adaptable. Uh-huh. Bueno, es complejo porque debe determinarse en cada caso. Flexible porque tiene que ajustarse en forma individual a cada niño, niño y adolescente. Y es adaptable porque atiende las necesidades de cada niño, niño y adolescente. Así que, bueno, cada necesidad que tenga cada niño tiene que ser evaluada en función de ese interés superior del niño, uh-huh, de manera particular, no de manera general. Perfecto. Y contame, ¿en qué se está basado este enfoque? Bueno, el enfoque, bueno, está basado en derechos. Uh-huh. Siempre los derechos de los niños, ¿no es cierto? No puede primar en ningún caso lo que un adulto cree que es lo mejor para ese niño. Tenemos que determinar que ese disfrute pleno y efectivo de los derechos, porque si no se estaría violentando ese interés superior. Claro. Bueno, tenemos que siempre tener la decisión, bueno, que se tome, que afecte, o sea, que no afecte a un niño o a un grupo, ¿sí? Siempre se tiene que primar de manera individual. Claro. Perfecto. Importancia que tiene esto, ¿cómo hay que tratarlo? Bueno, esto ocupa un lugar central en la legislación de nuestro país, uh-huh, en la jurisprudencia y en la doctrina. Siempre referido a lo que es el derecho de familia, los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es imposible estudiar estas materias en la actualidad sin examinarlo. ¿Qué es lo relevante para esto? Siempre tenemos que ver que lo más importante que es el que tiene que primar el derecho superior del niño en todos estos casos. Perfecto. Bueno, contamos algunos de los conceptos que podemos hablar dentro de este derecho. Bueno, tenemos discrecionalidad. Bueno, eso, bueno, con respecto a la discrecionalidad, bueno, esto, bueno, tenemos que ver lo que, uh-huh, es, bueno, la posibilidad de decisión que hay entre diferentes alternativas. Uh-huh. Y cuando es arbitrario, ¿por qué? Porque es contrario a derecho. no se ajusta a lo que tiene que ser realmente. Uh-huh. Tenemos que decir entonces que la discrecionalidad abusiva es la imposición de prejuicios, preferencias, creencias y valores de los jueces u otras autoridades llamadas a resolver en los casos, ¿sí?, en nombre de esa discrecionalidad. Claro. ¿Sí? Nosotros tenemos que siempre que tiene que no tiene que primar la opinión de los jueces. Siempre se tiene que ver la manera particular, ese derecho que fue vulnerado de manera individual. Perfecto. ¿Alguna conclusión que quedó después de este encuentro? Sí, la verdad que fue un encuentro muy enriquecedor para todos, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque pudimos ver con los objetivos de desarrollo sostenible, cómo se vinculan con los derechos de niños, niñas y adolescentes. Porque nunca habíamos visto de qué manera lo podíamos vincular. ¿Sabes? De acá sabíamos cómo, ¿no es cierto?, desde la Defensoría, pero nunca habían salido un seminario de este tipo que nos mostrara cómo estaba vinculado. Así que para nosotros fue muy enriquecedor esa parte. Mientras tanto, se va a tratar, por supuesto, dentro del trabajo de la oficina y, por supuesto, del área, seguir tomando información e incorporando datos que puedan servir. Obviamente, con los diferentes actores del Estado que tienen, también seguir participando. Perfecto. Marina, te agradecemos mucho. Doctora Nina Pires, muchas gracias por esta cosa. Gracias. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Vamos a charlar con Cindy Fernández, difusora del Servicio Meteorológico Nacional, para que nos cuente cuáles son las previsiones para el trimestre marzo, abril y mayo respecto al clima, a este efecto que está teniendo el cambio climático, sobre todo en la región argentina, con zonas de sequía, afectando la productividad también y, por supuesto, por otro lado, con zona de inundaciones en la zona norte del país. ¿Cómo viene el clima para estos meses? Y contanos cómo se puede prevenir estos temas en la Argentina. Cindy, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Como todos los meses, desde el Servicio Meteorológico Nacional se elabora el pronóstico climático trimestral. La última actualización fue las primeras semanas de marzo y este pronóstico trimestral abarca lo que los meteorólogos llamamos el otoño meteorológico, los meses de marzo, abril y mayo. Hay que tener en cuenta de que a nivel global todavía estamos bajo la influencia del fenómeno de la Niña, si bien se está debilitando y se espera que en las próximas semanas o a lo sumo un mes ya se termine este fenómeno y pasemos a una fase neutral. Pero la atmósfera tiene un cierto retardo, ¿sí?, una cierta inercia, por lo tanto, aunque las aguas del Pacífico se enfríen, alcancen valores normales, la atmósfera todavía un tiempito después de que esto ocurra se sigue comportando como un fenómeno de la Niña. Así que se espera que al menos el comienzo del otoño, los primeros meses, todavía continúen comportándose con una circulación típica de la Niña y se espera que gran parte del país, sobre todo lo que es el norte patagónico, el centro argentino y el noreste, tengan lluvias que sean de normales e inferiores a las normales. Si bien se pueden dar algunos efectos de lluvias localmente intensas, puntuales, pero en promedio a lo largo de todos esos meses, se espera que haya siga comportándose con una circulación parecida a la que tuvo durante el verano. Y en cuanto a las temperaturas, el centro del país va a tener temperaturas de normales a levemente superiores a las normales, si bien hay que tener en cuenta de que comienzan los meses más fríos. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo normal es que las temperaturas sean más bajas y por más de que se esperen temperaturas de normales a levemente superiores a las normales, van a empezar a ser un poquito más bajas de las que tuvimos en verano porque hay menor cantidad de radiación, pero todavía temperaturas que pueden llegar a ser más elevadas que las esperadas para el otoño. Así que más o menos este es el pantallazo que se espera para los próximos meses. Y en cuanto a las lluvias, en el noroeste argentino y en el extremo sur patagónico, sí, esa zona se espera de que sean un poquito más lluviosas, como fue estos últimos meses. Claro, que incluso provocaron algunas inundaciones, aludes, ¿no?, en la zona de Salta, Jujuy. También ahora el fenómeno del rompimiento del hielo provocó inundaciones en Calafate. ¿El fenómeno de la Niña es el que ha influenciado para que haya escasez de agua en la zona región, sobre todo en la zona cerealera argentina? Sí, posiblemente este déficit de lluvia de los últimos meses esté muy relacionado con el fenómeno de la Niña. Una de las características de la fase niña es que cuando la niña ocurre en los meses de primavera-verano, la zona central del país, la zona cerealera, suele tener lluvias por debajo de los niveles normales. Claro. Y en el tema de temperatura, ¿no va a ser frío, decís, por lo menos junio? No, no, puede hacer frío. Uh-huh. ¿Sí? No, cuando yo digo que las temperaturas van a ser de normales a superiores a las normales, uh-huh, no quita que no pueda haber alguna irrupción de aire frío. Si uh-huh, bien ahora estamos entrando en el otoño y lo normal es que las temperaturas bajen, ¿sí? Sí, que sí, sean temperaturas más frías a frescas. Uh-huh. Pero se espera que a grandes rasgos estas temperaturas sean de normales a levemente superiores a las normales. Si bien va a ser frío, no se espera que sean tan extremas en promedio, siempre hablando de condiciones promedios de toda la temporada. Claro. Eso no quita, no quiere decir que que haya algún día frío. Claro, puede ocurrir de que haya eventualmente alguna irrupción de aire frío donde las temperaturas bajen mucho, pero van a ser sucesos muy aislados, muy dispersos. No estamos esperando un otoño frío, un otoño de decir, bueno, este otoño vamos a tener un montón de irrupciones de aire frío. Todo lo contrario, creemos que vamos a tener menos irrupciones de aire frío que otros años. Cindy Fernández, difusora del Servicio Meteorológico Nacional, muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Sintonice La Gente y su Defensor. En esta radio, por supuesto.